Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Tarde hermosa en la ciudad de Mar del Plata, va el sol cediendo terreno poco a poco, pero todavía queda al día un largo trecho en este miércoles. Aquí estamos en Radio de la Azotea, teniéndole rabia al silencio. La recomendación de Don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Con aquella milonga cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Tratamos de seguir su consejo y de decir todo lo que podemos para intentar que los días sean mejores, que los momentos sean felices. Y uno de esos momentos que vivimos aquí cada miércoles en el programa es una especie de galería de sonoridades de la ciudad, de músicos que vienen aquí a hacer su arte, a mostrar lo que hacen, a compartirlo con nosotros y a dejar en el aire de Radio de la Azotea su impronta. Y hoy recibimos gustosamente a un gran guitarrista de la ciudad, nacido aquí en Mar del Plata, como pocos. Buenas tardes. El señor Alejandro Benítez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Bueno, hacía rato que queríamos generar este encuentro y hemos podido en el día de hoy, así que está bueno que hayas venido también con la guitarra, ¿no? Sí, claro. Me encanta lo que... Bueno, Ale, ¿cómo venís trabajando en este verano? Contanos. Bastante bien, por suerte, con bastantes fechas. Ahí, bueno, toco ahí, bueno, te comentaba recién, los martes en Orión, a las 10:30, con Flamenco Puro, que, bueno, está Alejandro Cristóbal, que es el director artístico, que baila, uh-huh. Una chica que es de Sevilla, la Carmela, y el Turco Saló en el bajo, y otro guitarrista flamenco, Víctor Pegoraro. Uh-huh. Eso todos los martes. Y después el miércoles, ¿no? El 15. No. El 15 de febrero, sí, la verdad que no sé. El 15 es lunes. Lunes 15, perdón. Ahí está, gracias. Juan Lamarche ahí aporta su ubicación temporal, sí. Que los músicos no tenemos. Suele pasar. Bueno, los lunes con Mora Triana, que es un ballet de flamenco, el editor es Matías Navarro. Y bueno, hay como... son 10 chicas las que bailan. Y estoy yo en la guitarra y Martín Pagé en la percusión. Y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Sí, un verano con mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Sí, sí, bueno, y también otras fechas en el casino, en LAR también. Pero lo fijo para ahora es esto. ¿Cuándo empezaste con la guitarra, Alejandro? Y empecé como a los 15 años. Tenía un amigo que se había empezado a estudiar en el conservatorio y me mostró unas piezas y me encantó la guitarra. Y ahí empecé con él en el conservatorio. ¿Quién era tu amigo? Luis Luraghi, que después hemos tocado mucho tiempo juntos. Uh-huh. Y bueno, me encantó la guitarra. Y hice 6 años en el conservatorio. Y después desistí. No, escuché el flamenco y me tiró más. Lo escuché a Paco Lucía, me acuerdo, me llevó un cassette. Y cuando lo escuché me voló la cabeza. Digo, no, quiero aprender esto. Claro, claro. ¿Y encontraste una escuela de flamenco aquí en Mar del Plata para tocar guitarra o tuviste que investigar por tu propia cuenta? No, primero empecé con un profesor, Adrián Cesario. Capaz que lo conoces, un músico que toca en la orquesta, sí, toca el violín, sí, el piano, sí. Muy excelente músico. Con él tomé unas clases y que me pasó la técnica de la mano derecha, que es lo más... va, que es difícil, te lo tienen que transmitir. Y después el compás lo fui aprendiendo con gente que baila, que toca la percusión, que es muy importante en el flamenco la percusión. Bien, ¿podemos escuchar un poquito de música? Sí, vale. ¿Qué puede ser? Lo que vos elijas. Está que le voy a poner el transporte. Aquí tenemos a Alejandro Benítez, músico, guitarrista. Está charlando con nosotros y trajo su guitarra hecha por un luthier, Julián Opcak. Es de Mar del Plata. Es un chico de Mar del Plata, muy buena, sí. Guitarra. Es una guitarra bastante distinta a las tradicionales porque tiene la boca por donde sale la resonancia, en la parte superior, K, Carlos González de Mercado Persa también tiene una guitarra de él. Sí, sí. Sí, la vi, quería llamar la atención y digo, ah, quiero una guitarra de esa. La verdad que me gustó mucho el diseño y cuando la probé sonaban bien y me gustó. Bueno, escuchamos tu música. Qué bueno, qué bueno, Alejandro. Bueno, unas bulerías. Qué lindo escucharte. Cuando llega Paco de Lucía a tu vida, dijiste que te transformó al oírlo. Sí, toda sí. Tu noción de la música. Me volvió loco, sí, cuando lo escuché. Esas cosas raras, esos rasguidos. Sí. ¿Cómo hace eso? Me quise investigar para poder hacer eso. Todavía no lo logro, pero pero me... Te acercaba bastante, igual. La verdad que sí, me encantó el flamenco. Bueno, después Vicente Amigo, muchos otros guitarristas que me gustan mucho. ¿Y cómo continuaste tu formación al respecto del género, no? Porque supongo que no debe ser fácil acá en Mar del Plata encontrar una escuela bien de la guitarra flamenca. Bueno, ahí se está dando cada vez más. Pero sí, cuando empecé no había mucho. Uh-huh. Ya te digo, empecé acompañando así baile, que eso me aportó mucho al compás. Claro. Y bueno, después cuando fui a Buenos Aires, que estuve 2 años viviendo allá, conocí muchos guitarristas, también estuve acompañando baile. Y bueno, siempre ahí conociendo músicos y tratando de aprender de ellos. ¿Tu paso por Buenos Aires te hizo recorrer distintos escenarios? ¿Estuviste tocando sí, por allá? Sí, me salieron un par de viajes, pero sí, muchos teatros. Pero sí, lo que más rescato es los músicos con los que pude compartir, que eran muy buenos. Nombralos, si querés. Bueno, Moisés, Héctor Romero, Moisés Solitas, Héctor Romero. Bueno, con una chica que canta, Vika Enríquez. ¿Y qué más? Una chica que cantaba copla también. Bueno, pues sí, muchos bailadores. Hay muchos músicos en Mar del Plata, mucha gente que se dedica al arte en Buenos Aires. Sí, bueno, en Buenos Aires se da que hay una comunidad de gitanos andaluces, uh-huh. que acá en Mar del Plata no. Uh-huh. Bueno, hicimos un par de fechas con unos gitanos de Buenos Aires que vinieron acá a la temporada y estuvimos tocando ahí en Orión. Justamente la semana pasada se fueron y muy buenos. Uh-huh. Un placer tocar con ellos, la verdad. De alguna manera también te convidan una esencia de aquello, ¿no? Que, claro. A lo que hace referencia a la música. Sí, sí, porque ellos lo tienen ahí de chico, ya incorporado. Uh-huh. ¿Qué encontraste de innovador en esta manera de tocar la guitarra flamenca con respecto a lo que vos venías haciendo antes? Y la técnica. No sé, como que me siento mucho más cómodo expresándome desde la técnica flamenca que desde la clásica. Uh-huh. No sé, como que mi energía va más con... descargo más con el flamenco. Con el clásico no me pasaba tan así. Claro. Igual sí tiene de todo a veces cuando... hay piezas así que me llegan adentro y que me encantan del clásico. Vos tocás la guitarra desde muy chico, ¿no? Y empecé a los 15, empecé. No tan chico. Hoy comentabas justamente sí. Que habías arrancado a esa edad. Pero imaginaba que antes habías tenido algún contacto con la música. Sí, mi mamá había empezado a estudiar un poco el teclado. Uh-huh. Y yo era muy chiquito, me acuerdo que me llamaba la atención. Pero sí, muy muy por arriba el paso por el teclado. Así que fue una relación muy intensa, evidentemente. ¿Vos cuántos años tenés ahora, Alejandro? Ahora tengo 32. Bien. Sí, la verdad que cuando conocí la guitarra me enamoré. Me encanta el sonido, no sé, me transporta. Bien. Bueno, vamos a escuchar alguna música otra más, propuesta. Dale. ¿Qué vas a tocar? ¿Qué estilo? Algo así tranqui o sea, tranqui. no tan rítmico como lo de recién. Estuvo buenísimo lo de recién. Nos quedamos con Juan Lamarche acá disfrutando muchísimo. Lo que vos quieras, la verdad que es un espacio de libertad este. Preferimos que toques lo que vos, ajá, te sientas a gusto y que tengas a dedos en este momento. Bueno, voy a tratar de tocar una pieza de Vicente Amigo. Es más tranquila. Thank you. Bravo, bravo, bravo. Qué viaje hacia la emocionalidad más profunda, ¿eh? Una obra muy sentida y la interpretación maravillosa. Muchas gracias. Igual, ¿qué podemos decir? Estamos acá compartiendo este momento en la radio. Alejandro Benítez en guitarra, estamos con Juan Lamarche aquí en Rabia al Silencio, recibiendo esta interpretación de Alejandro, de estas obras. ¿Qué significa la guitarra como instrumento para vos? ¿Cómo es tu relación con ella? De odio. Es una relación de amor-odio, sí. Porque por el momento siempre la culpa es mía cuando no me salen las cosas. La guitarra siempre está ahí para... Es una herramienta de expresión. Pero bueno, a veces no te acompañan los dedos, las uñas, viste que... Los guitarristas somos muy quisquillosos con el sonido, con las uñas. Sí, sí. La guitarra siempre está ahí. La culpa siempre de uno. Para tocar flamenco imagino que tenés que hacer un tratamiento para que las uñas no se te partan, ¿o no? Sí, yo he sido bastante afortunado. Tengo las uñas bastante fuertes. Pero sí, a la mayoría se les rompen. Porque no solamente tocas así, sino cuando haces los rasguidos. Claro, le das a la caja. Claro, entonces se te gasta de los dos lados. Entonces claro. Siempre. Sí. Pero cuando se departe, siempre hay una técnica que usamos: es la gotita y papel higiénico. ¿Con la gotita? Sí. Ah, mirá. La gotita y unas capas de papel higiénico es la uña. La cocina del músico, eso sí. La gente no se lo imagina, ¿no? No. Ahora hay algunos más avanzados que usan. Un acrílico y ponen la uña en un horno de luz ultravioleta, no sé cómo. Ah, mira. Sí, sí. Una cuestión más. Sí. Pero todavía no llegué a eso. Bien. Sigo con el papel higiénico en la gotita. Bueno, entonces en esa relación de amor-odio con la guitarra te lleva por diferentes caminos y diferentes estadios. Sí, ni hablar. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, cuando estás enojado. No sé, unas bulerías me vienen bien cuando estoy, no sé, triste o... Siempre hay unos palos, en el flamenco palos se le dice a los diferentes ritmos, como acá se conoce una samba, una chacarera, sí. Ya se le conoce por palos, que es bulería, granadinas, como lo que toqué recién, tangos, flamencos. Y sí, siempre tenés una emoción donde canalizar. ¿Vos pudiste identificar alguna raíz que te ate a este estilo de música por la cual vos te sentís tan a gusto tocándola? Bueno, mi abuelo sé que era asturiano. Uh-huh. Pero no, vos sabés que en la familia no tengo ningún antecedente musical. como que fui el primero. En la familia cercana, por lo menos, la que vos conocés. Sí, claro, ¿no? En esta... claro. ¿Quién sabe, dos o tres generaciones claro, puede antes? Ser. Sí. ¿Qué pasaba por allá por el, claro. el viejo mundo? Uh-huh. No, porque tenemos casi todas raíces españolas e italianas. Eso seguro. Sí, aquí, sí. Por lo menos, bueno, Juan, yo, en tu caso, claro. Sebastián Piantoni, operador... También, fíjense, no todos los apellidos tienen... Sí, no, argentinos, acá argentinos no, muy pocos. Uh-huh. Así que de algún lado, de lejos, seguramente vendrá en tu sí, sangre es muy probable, alguna relación sí. que te conecta con eso. ¿No? Sí, bueno. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido, Alejandro. Un placer, sí, gracias por escuchar. Y... Alejandro Benítez, que está tocando y charlando con nosotros aquí en Radio al Silencio, y te vamos a pedir una más antes de despedirnos, sí. como para que la gente conozca tu... manera de interpretar a través de la guitarra. Alejandro está tocando todos los martes en Orión, ahí en Luro y la Costa, con Flamenco Puro a las 22:30. El lunes próximo estará tocando en el Teatro Colón, junto con Mora Triana. Y cuando escuchen el nombre de Alejandro Benítez, vayan a escuchar lo que hace esta maravillosa música como la que vamos a escuchar ahora. Muchas gracias, Seba. ¿Puedo pasar un chido de un teléfono para Dale. Que esté dando clases? Ah, buenísimo. Es 223-438-1674. ¿Clases de guitarra flamenco? ¿Clases de guitarra flamenco? Sí, también bueno, enseño a leer música y algo de clásico, pero más que nada flamenco. Bien, vale. Bueno, voy a tocar unos tangos flamencos. ¿Tango flamenco? Sí, que no tiene nada que ver con el tango criollo, digamos. Thank you.